Lo que están escuchando en nuestro programa es Hamacas al Río, que tienen una fecha el próximo viernes 11 de noviembre a las 9 y media de la noche en Ultra. Esto es en San Martín 678. Le vamos a dar la bienvenida a Laura, a Fernando y a Patricio. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? Buenas noches. Uno con dolor de muelas, perdón. Un poquitito, ¿no? Pero igual bien. Dice que no va a hablar, pero después dice que más que hablar. Ah, ¿sí? Dijo como, no, pero tiende a hablar. ¿Cómo? Ya va segundo hablando, le dijo muchas cosas. Es verdad, tal cual. Un saludo a su dentista, dice. Sí, te trató bien, porque se puede, si hay una cosa que puede ser jodida y complicarse es cuando te tratan mal una muela. Lo sé. Pero no vamos a hablar de eso. Sí, esta entrevista no incluirá expresiones como septicemia, infección generalizada. No vamos a hablar de música, quédense tranquilos. Este viernes en Ultra, ¿qué va a estar sucediendo? Vamos a estar haciendo el último show del año. Cerrando un año con bastantes shows, ¿no? Sobre todo la segunda mitad del año, que nos activamos. Porque al principio de año tuvimos un par de cambios de integrantes. Medio raro, como dije. Un par de integrantes cambiamos. Sí, se entendió. También fue raro. Hace un año sacamos un disco, se nos fueron un par de integrantes, tuvimos que reacomodar un poquito a la banda y el proyecto, y el segundo semestre le metimos un poquito a eso. Le metimos pilas, salimos a tocar y estamos un poquito cerrando eso. Vamos a tocar con unos amigos muy queridos, que es Francesca Trío. Sí. Y como darle un poquito a esa forma de cierre de año, para ya ponernos a pensar cierre de salir a tocar. La idea nuestra es seguir laburando, empezar ya con temas nuevos, que no pasen otros 4 años, como nos viene pasando entre disco y disco. ¿4 años? ¿2006? ¿2010? No, pero LP en el medio. Sí. ¿Es una forma que se da de laburar o es... No, lo que sucede es que cuando tocas, o sea, cuando no vivís de la música, que es nuestro, o sea, tenemos otros laburos, ¿no? Claro. Y tenés muchos shows, o por lo menos un par de shows por mes, los ensayos te los comes preparando el próximo show. Entonces los momentos que tenés para juntarte son para ensayar el show. Porque a veces tratás de, en cada show, no sé, el anterior lo hicimos con cuerdas, uh-huh. Entonces como incorporar algunas cosas que hacen que tengas que ensayar ese show, prepararte para ese show. Entonces como que para variar los repertorios, claro, también, para variar, que no sea siempre ejemplo, el mismo show. Show este viernes cruzamos cosas con los chicos de Francesca, entonces nos estuvimos juntando con ellos, bueno. Que está buenísimo prepararte para el siguiente show. Claro. Y más con los cambios de integrantes en la banda, así está bien dicho. El cambio de formación. Que bueno, además de prepararnos para el siguiente show, era preparar a los integrantes nuevos. Entonces como que se pierde un poco ese espacio de ir a juntarte a tocar y a hacer cosas nuevas. Claro, a ver qué sale, a ver por a dónde qué van. A ver qué sale, o por ahí si hay algún tema nuevo de alguno, llevarlo, miren chicos, está bueno. Tanto que el 2010 casi ni tocamos por estar preparando el disco. Claro. Tocamos muy poquito ese año. En 2010 grabamos, en 2011 lo tocamos, el disco que salió. Uh-huh. Y la idea es ahora es parar y medio encuevarnos de nuevo. Encuevarnos. Está bien. Encuevanarnos. Si se van a encuevanar, ese nuevo disco no va a salir. O sea, es atenta contra la producción de cualquier tipo. Me asusta que lo diga tipo. Porque estoy un poco complicada con el asunto. ¿Alguna recomendación en Cuevana? Sí. Ya volveremos a la música, pero también me interesa eso. Qué bueno que esté ese lugar, ¿no? A mí la verdad que me encuevó a full. Si Cuevana yo era no cuevera, se toca. Ni Taringa ni Cuevana se tocan. Fueron procesados a unos chicos, o sea, no sé si profesoras, pero le llegaron como carta de documento. ¿A dónde? Hacemos una marcha. Sí, sí, Taringa. Taringa. Haremos claro. Las marchas sí, y atentados que sean necesarios que para preservar esa fuente de recreación que es Cuevana y Taringa. Sí. El nuevo disco, el próximo, el que van a grabar, ¿en qué formato va a ser? Pues digo, hablaban acerca de este cuarteto de cuerdas, sección de cuerdas que tuvieron hace poquito, cambio de integrantes. Ahora con Francesca Trío, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ya tienen idea? Mira, en cuanto a formatos, justamente nos estábamos planteando eso. Porque el último disco fue mucho esfuerzo, por un lado, estuvo buenísimo igual, o sea, poniendo eso sin fuera de discusión, estuvo buenísimo el proceso, el disco quedó re lindo. Pero es una cantidad de esfuerzo, una cantidad de dinero y una cantidad de tiempo que después... Por cómo están dadas las cosas y los hábitos de todos a la hora de ir a comprar un disco o no, es una cosa que está cada vez más quedando para situaciones muy, muy especiales o para algún momento que uno se quiera dar ese gusto. Y vos, Taringa nos da por un lado y nos saca por el otro. Por eso hay que cerrar esa página. No, en realidad estábamos pensando en... A nosotros nos vino muy bien cuando hicimos en el 2008 hicimos un EP de tres canciones, le hicimos distintas tapas y lo dimos en su momento gratis a bajar y nos funcionó muy bien. Y una de las alternativas que manejamos para este año es o hacer uno o hacer un par, o no lo tenemos muy claro. Otra idea es agarrar algunas cositas que tenemos en vivo y también ofrecerlas como material, ir un poquito por ese lado. Estamos en reuniones, esa pregunta que hiciste es... En asamblea permanente estamos. Fue el tema de una reunión de... reciente. Hay dudas. El al último, respecto. El que se puede conseguir, la última producción, fue producida por... ¿Al final por... el parque? Sí, Twitty González, alguien que de producción me parece que entiende un poquito. Digo, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con él? Que hable Fernando, amigo de Twitty. A ver cómo tenés la voz con tu muela. Bueno, yo creo que... No, la experiencia fue buenísima. Nunca hemos laburado con un productor y está buenísimo, digamos, tener a alguien con un pie afuera, digamos, que mira las cosas de otro modo y te marca cosas que uno desde adentro no las ve. ¿Y cómo es él? Así, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? Viene un látigo, escupe fuego, no, es re tranquilo, es un tipo muy tranquilo. Uh-huh. Pero por otro lado no viene con ningún tipo de intención de agradarte. Nosotros el procedimiento de conocernos y agradarnos fue previo, pero a la hora de laburar no se come ninguno y si no le gusta, te lo dice. Después, por dónde pasa o no la decisión de si queda o no queda, por ahí sí se negocia, pero sí. Tipo, lo que le gusta, lo que no, no. Propone todo el tiempo, labura. Fue muy piola para nosotros laburar con él. Él es, por otro lado, hablando de formatos, es un convencido de que el formato sigue siendo el CD, que grabar un disco es un estudio y que etcétera, ¿no? Sí. Él tiene un recorrido que tiene que ver con su recorrido como artista, que es siempre super main, no existe el under, no lo entiende. ¿No? Ese es un tema por ahí donde más nos costó articular con él fue en esa cuestión, ¿no? En lo que es nuestra vida real y lo que es su trayectoria y su carrera y su vida real. Porque... Era toda una discusión del arte de tapa, era como... Ya nos dijo... Porque yo le llevé últimos días, ya estaba por salir el disco y le llevé el arte terminado. Los artes de hamaca son siempre como medio temáticos, fotos, paisajes. No nos gusta salir, estar como en la banda, ¿viste? Sí, ahí, frente, con las caras. Claro. Somos más como perfil bajo en ese sentido. Y cuando se lo llevé, había una fotito nuestra, no sé si lo viste, Julián, el arte tiene el fondo del librito de una fotito así de 2x2, que era como lo que negociamos. Y dijo, son duros para negociar. Esta es la foto de ustedes, pero esto no puede. Primero dijo, miró el librito así rápido y dijo, no hay foto de ustedes. Claro, no hay foto. Yo dije, sí. Sí, está acá. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo no? No, la agregamos. Después. Ah, claro, no estaba ni siquiera la chiquitita. Un llamado al llamé a la, le dije, escúchame, tiene que haber una foto. Bueno, ¿dónde? Bueno, no, bueno, acá chiquita sí. Y cuando la vio, cuando vio el libro terminado con esa fotito. Que era como una foto carnet. Dijo, ahora entiendo por qué no son famosos todavía. Tendrá que ver. Dar fotos, ojalá. Claro, ¿no? Pero me refiero a que él tiene como otra... Tiene otra visión. Otra visión del negocio de la música. Como que él por ahí hubiese preferido que esté yo en la tapa, ¿me entendés? Sí. O bueno, esto que dice Pato, de grabar en un estudio repro y de que el CD, por más que no se vendan tantos CDs, es como tu carta de presentación y tiene que estar perfecto, impecable y main. Nada, para mí fue un flash laburar con él, porque fue como otra cara de la historia, así medio surrealista para nosotros, porque íbamos corriendo un poco atrás de él, así rompiendo chanchitos. Yo podía imaginar que se encargaba de la parte de la grabación, del sonido, de la estructura de las canciones. No, ahora que se encargue también del arte de tapa. No, o sea, él opinaba. O sea, él estuvo con nosotros. Digo, que piense hasta en ese aspecto. Sí, pero es parte como de un proyecto, ¿no? Digamos, o sea, cuando sos productor también es parte de todo un proyecto que incluye el disco completo y que eso incluye el arte del disco. Sí, hasta comentarios de irnos a ver en vivo y hacer comentarios sobre el vivo, digamos. Está muy bien. Pero muy piola. Nosotros medio que nos conocimos así también. Él nos vio en un par de shows, no sé si movido por curiosidad o cómo, nos empezó a venir a ver, empezamos a charlar. Y empezamos a trabajar medio como que nos consultábamos cosas. ¿Qué te parece? ¿Hacemos esto de este modo? ¿Esto de tal otro? Y siempre estaba pendiente la posibilidad. Y bueno, cuando encaremos un disco nos sentamos a charlar con él. En sí el trabajo fue un trabajo que casi 2 años, y podemos decir desde un show, no sé, que hicimos en Notorios presentando el EP aquel, en el que él fue invitado nuestro en vivo, hasta que salió el disco, pasaron 2 años por lo menos. Y se deben aprender cosas, más allá de que a lo mejor otras no estés de acuerdo con ciertas maneras de interpretarlo, se deben aprender cosas de esas. de esas personas, ¿no? Que tienen seguro. Encima como... Es que ya solo que te diga, no, mira, yo a los 21 años ya con era músico de Fito y yo me había comprado una casa y un auto, me dice. Y al mismo tiempo comparar esa experiencia con vos, que venís de bajar toda la cosa del flete, ¿viste? Tocar y colgar y salir corriendo. Son dos mundos que chocan, siempre es divertido cuando pasa eso. Sí, sí, a veces sí. ¿Cómo no darle la razón? O sea, 21 años tocando con Fito, casa y auto. Sí, señor, lo que usted diga. Estamos charlando con Laura, con Fernando y con Patricio. Ellos son Hamacas al Río y vamos a escuchar una canción. Esta que se llama Sin Decir. Las horas y sé que el tiempo no nos hace mal. Tibia la tarde y al llegar tu voz no se oye en mí. Duerme la noche, calma el fin. Cierro los ojos, descubrí de nada. Al Río es lo que está sonando Sin Decir, se llama esta canción. Estamos charlando con Laura, con Fernando y con Patricio, que nos adelantaron que este va a ser el show que dé como finalizado un año, sí. ¿No? Que a partir de ahí ya nos vamos a poner a trabajar, están en asamblea. Nos ponemos las pilas. Permanente al respecto. Eso significa que en el verano las bandas en general salen a tocar y tocan mucho. Nosotros en general al revés. Uh-huh. Los en el verano medio que nos encerramos. Y bueno, nos vamos de vacaciones. Empezando por ahí. Sí, claro. O nos tomamos unos días que por lo general se cruzan, entonces por ahí, o sea, durante todo enero no nos vemos por suerte. Y mientras tanto, antes nos encontrábamos, ahora el plan es diciembre encontrarnos, enero desaparecer, febrero reencontrarnos. Pero mientras tanto, ir juntándonos a ver ya ideas que por lo general somos como más Fer y yo los que, uh-huh, los que llevamos como las ideas, como las maquetas de temas. Sí. Entonces por esto nos empezamos a juntar en casas, ni en la sala, como a escuchar maquetas y a pensar ideas. Uh-huh. Esto que decías vos, a ver cómo va a ser el proceso mismo hasta la banda, porque la banda sufrió así modificaciones grosas. Y a pesar de que está armada, como suena, uh-huh, estamos en dudas de qué va a suceder así con el factor humano. Pero se los ve como tranquilos, digamos. Hay muchas bandas que van tomando como ese... Estamos grandes. Camino. el calmante, decís vos. Pero ese camino, digamos, lo que significa, digamos, no trabajar en ese absoluto mainstream, digamos, de varias maneras. Vemos como muchas actitudes, algunos que le ponen como, no sé, una garra desesperada, otros que le ponen también garra desde otro lugar, también, digamos, como, ¿no? Los veo como tranquilos, o sea, no volviéndose locos tampoco. ¿Son qué hora está es? Buenísimo. 10:30. Sí, bueno, es un calor, debe ser eso también. No, yo soy bastante obse con la banda. ¿Ah, sí? Sí. Hay mucho laburo en las sombras, digamos, que no se ve, que tiene que ver con internet, con mandar mail, con la página web, con qué sé yo. Pero de todas maneras, la salida, o sea, el laburo del último disco, el laburo entero, ¿no? Desde preproducción, grabación, master, presentación, y toda esta cosa de laburar con alguien más, sí, pro, que te demanda también a vos ponerte en un lugar más pro. Claro. Pero me refiero a que vamos, ponerte en ese lugar y después presentarlo y tocar, y justo al presentar un disco nuevo, que la banda entre como en crisis, que se desarme, que haya que rearmarla, como que a esta altura del año es tipo, sí, no sé, vamos a ver qué pasa el año viendo. Que viene. Vamos viendo. Por ahí aparezco yo con la guitarrita. Que no se corte, que no se corte. Déjame tu mail. El tema de los formatos, para plasmarlo, también nos hizo pensar con los últimos shows que dimos, en cuál es el formato que también nosotros vamos a adaptar como banda, y qué va a ser la banda y qué van a ser como los satélites o los invitados de la banda, ¿no? Porque hay muchos músicos que son invitados, que a veces tocan más que los músicos que son los que supone están tocando. El percusionista que viene casi siempre a los shows más importantes, uno de los chicos de Francesca que colabora mucho. Por ahí el formato sea también, diciéndolo así, como en la asamblea permanente, está, ¿no? En la asamblea entró, de repente pueden entrar, claro, en la asamblea músicos en más invitados para cada show, sí, ¿viste? Además que también el espacio para los espacios para tocar, opa, y digamos, como la apuesta que vos podés poner, ahora estamos tocando con pistas porque el disco tiene mil cosas, por ahí también los espacios que hay no garpan tanto para ese formato, entonces por ahí si vas con algo más acústico, más tranqui, suena mejor, claro. Entonces te quemaste la cabeza haciendo 1500 pistas y vas con la guitarrita y estás también como replanteándonos esa cosa de por ahí volver un poco a los orígenes, uh-huh, más guitarreados. No sé, vamos a ver. Sobre los espacios hablábamos recién mientras escuchábamos a Macas al Río. ¿Se sienten cómodos en espacios más chiquitos o les gusta también esos mega festivales de verano con miles y miles de personas que pasan por ahí y a veces se topan con alguna banda? No, a mí me gustan los espacios, mega espacios, ¿eh? Pero tiene... Es tu parte rockstar. Pero tiene que ver con la, ¿cómo decirlo?, con la técnica que hay alrededor de eso. Que generalmente uno toca con buen sonido, con buen monitoreo, hay como una masa sonora importante, uno toca envuelto en un volumen, digamos que uno puede como soltar la mano. Generalmente en los lugares más chicos hay mucha limitación con la técnica del audio, hay muchos a veces problemas de monitoreo, no hay monitoreo. O no están bien puestas las cajas en la altura correspondiente y suena todo medio una bola, digamos. Entonces, bueno, yo disfruto esa parte. No obstante lo cual, mientras lo decís, yo pienso que en festivales he escuchado peor en festivales que en recitales que he ido más pequeños. Claro, pero ahí la clave consiste a veces en llevarte un soldado a la consola de sonido, un soldado amigo. Ajá. Sí, o por ahí también es que en esas condiciones también se ve un poco más la verdad, quizás, ¿no? O sea, sacando el ruido del medio, por ahí te das cuenta, claro, que lo que estás viendo es eso. Puede pasar un poco eso. También pasa en los festivales que llegás y tenés la técnica, pero no está el tiempo para aprovechar la técnica. Entonces te dan el escenario, todo, te dan el juguete, pero dicen, mira, lo puedes dar 10 minutos. 5 minutos a partir, claro, de ahora. Pero eso pasa en todos lugares, ¿eh? En general. Sí. A nivel prueba de sonido. Te digo, en Tokio, en Persia. Y me pasó siempre. En Alejandría, me acuerdo. Los, sí, coptos estos, ¿no? Los coptos eran terrenos. Sí, es bastante chongo eso, digamos, ¿no? Digamos que se le dé como sus espacios o esos horarios también. Nosotros lo hablamos bastante, eso, el aire que nos en esos mega festivales. Pero eso de los festivales pasa por otro lado igual. Está, sí. Hay un negocio que está detrás de eso, que es lo que funciona para que esté eso. O sea, hay una cuestión que es larga de hablar y... Decilo, decilo. No, es bueno, debatámoslo en otro momento. Siempre vengo acá a denunciar, termino con el dedo así cada vez que vengo. Sumate, sumate, que nosotros creo que empezamos a las 8 con el dedo levantado y a las 12 lo bajamos. Sí, sí, pero casi 12 menos 1, lo bajamos ya para ir pensando en dormir. Hamacas al Río toca este viernes 11 de noviembre a las 9:30 de la noche junto a Francesca Trío. Francesca, pronuncié bien. Francesca, perdón. Está buenísimo, Francesca. Está muy bueno. Francescatrío.com.ar era, ¿no? Sí. ¿Son tres? Sí. Trío. Uy. Uy. Fran. Che, me tengo que ir. No, está buenísimo. Son tres músicos así como grosos. Bueno, nosotros lo conocemos, somos muy amigos de Seba Espósito, que es como el, me parece que el formador de la banda. Uh-huh. Y está buenísimo lo que hacen. De verdad suenan... Tiene un disco editado, se consigue. Sí, es sí, el de las chicas desnudas en la tapa. Exactamente. Ah, ¿ves? Se nota que estuvieron, sí. hay coros, ¿eh? Ya en armonía dijeron exactamente. Tocan entonces en Ultra, en San Martín 678, recuerden este viernes a las 9:30 de la noche, la entrada cuesta 25 pesos, está muy bien. Más que bien. Más que bien. Chicos, levanto el dedo. Menos que bien. Sí, en realidad está mal, pero está bien, vayan y paguen. En Alejandría cobraban, pero en dólares. Sí, sí, sí, no, no, en... No sé la palabra, la moneda. Mira, justo se te fue. Rupias, no, rupias. Ay, no. Babe. No sextente me sale, pero... Sextercios, sextercios. Este viernes entonces en Ultra, Hamacas al Río. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. A vamos a ustedes, ir chicos. Escuchando esta canción que se llama Seis Soles.